Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas niños y niñas, amigos de este vuestro programa semanal favorito, ya estamos de vuelta. Espero que no se os haya hecho muy larga la espera. A nosotros se nos ha pasado la semana volando y ya estamos, como digo, una vez más dispuestos a acercaros lo que está dando de sí, porque esto no para, amiguetes, la actualidad de este universo tan nuestro. Yo hoy quiero dedicar los primeros compases del programa, aunque sea de forma muy, muy, muy breve, a hacerme eco de las palabras del amigo David Jaffe, que ha dicho, la situación que afronta el universo videojuego para con las novedades, las nuevas licencias, no es todo lo halagüeña que cabría esperar. Efectivamente, las empresas parecen no estar muy por la labor de hacer inversiones importantes en franquicias nuevas y se siguen apoyando una y otra vez, en títulos clásicos, nuevas iteraciones de lo que saben va a reportarles pingües beneficios. No se quieren arriesgar mucho y me da la sensación de que por ello vamos a tener que disfrutar todavía muy mucho de esas series que tanto nos gustan, pero que sufrir quizá en el futuro escasez de novedades en cuanto a licencias, franquicias y todo eso. Bueno, pues esa es mi reflexión breve esta semana, no me quiero enrollar más, que luego me echan el paquete y dejo que sea Bianca la que me tome el relevo. Yo salude, oh pueblo de Mary Station, que tantos queremos. Bianca, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Menos mal que no te enrollas, de verdad, porque ahora mismo hay que ponerte una correa como las ventanas para subirte y bajarte, niño. Si es que hoy vengo con energía y la tengo que sacar hablando, si no, ¿qué hago? ¿Le pego al portátil o qué hago? No, déjate los portátiles, que el programa hay que terminarlo, bueno, mejor dicho, hay que empezarlo, y la verdad es que me parece genial que vengas con energía. Por mi parte también vengo con ella y sobre todo con muchas ganas, pues, de empezar un nuevo podcast y de, pues bueno, reírnos un poco y de solventar las dudas que tienen por aquí nuestros seguidores. Bien, pues mientras algunos estamos aquí con energía pero trabajando al pie del cañón, otros siguen por ahí perdidos, vete a saber dónde, ya queda menos para el regreso de ya sabéis quién. Y entre tanto, vamos a saludar al que está pues llevando un poquito la nave, cogiendo el guión no tanto como el timón, ¿verdad? También el guión, que él sabe de qué va eso, ya me entendéis, es el amigo Enrique que anda por ahí. Muy buenas, señor, ¿cómo vas? Pues básicamente me tienen cogiéndome de los pelos en lugar del guión, porque esta gente son indomables. A Fran lo tenemos hoy ocupado con ultimando la review de Reckoning, que está ahí bastante liado, y bueno, a ver cómo sale el programa de hoy. Pues seguro que bien, vamos a poner todo lo que esté en nuestro lado para que eso sea así. Motenay, yo creo que también anda por ahí, me ha parecido oírlo antes, y le saludo. Muy buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas, chicos, muy buenas, media amigos, todos. Es un placer estar por aquí haciendo la vida más fácil a Enrique. Ya sabéis que nuestra idea en la vida se respira, pues, es amor. Sí, colaborar con el quien está al mando, y en este caso pues Enrique pues es uno de los valores más sentidos de Mary Station, y yo estoy aquí para, bueno, pues para facilitarle las cosas en lo máximo posible. Ironía in the air. Sí, no creáis que ese rol de grumetillo que se ha adjudicado es... Una cosa, perdón, es que cuando dices en inglés que una cosa está en el aire es on the air, no es in. Con B o con V. Salvo que sea Love is in the air, que sí que es in. On sería una emisión, es otra historia. Pero bueno, de preposiciones en inglés hablaremos otro día, amigos. De momento vamos a tratar el tema videojuego, del que por cierto sabe un rato el amigo Relaño, que está por ahí. Muy buenas, señor. Yo te doy luego clases de inglés si quieres, Juan. No te preocupes tú por eso. Y oye, me ha encantado tu introducción. David Jaffe es un genio, es un visionario. No se merece cómo se le está tratando su nuevo juego, sobre todo aquí en Europa, retrasándolo, censurándolo. Es más, es él quien tendría que ser presidente de Sony, no Casirai. Pero bueno, ya entraré luego en ello, que hoy vengo calentito con el cuchillo entre los dientes. Efectivamente, ahí ha adelantado Relaño algo de lo que trataremos más adelante. Ahora sí voy a saludar a Salva, que ha hecho ahí su pequeño aporte lingüístico. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vamos? Bien, Love is in the Air es una de mis canciones favoritas de todo el tiempo. No me cabe la menor duda, por supuesto. Sí, sí, la verdad es que sí. Nada, aquí preparados otra vez. Esperemos que no sea muy caótico el guión de Enrique y podamos pues desarrollarlo bien. Bueno, igual luego alguien se digna a explicar el porqué de todas estas sutilezas que nos estamos lanzando aquí los unos a los otros. Es que somos unos chicos muy organizados. Sí, sí, sí. Bueno, dejad que hable Jabote, que también está el hombre por ahí pendiente, de que le demos paso. Buena reflexión has hecho, Juan. Buenas, compañeros. Está claro que nos toca quedarnos con siempre con las mismas sagas, con los mismos juegos, pero yo te voy a decir una cosa. Para que se hagan renacimientos de juegos antiguos como Syndicate o cosas así o XCOM convertidas en shooter al uso, no sé yo, casi mejor cambiar y las trilogías actuales, no sé cómo veis esto, pero vamos, mi reflexión de hoy, que hablábamos de Syndicate en la revista. Pues sí, efectivamente. Me imagino que para los que apuestan por lo que ya se conoce y triunfa, eso mismo que tú dices es lo que pasa, ¿no? Mejor malo conocido o muy bueno conocido que quién sabe qué por conocer. Dani está también por ahí, le quiero mandar un saludo al hombre, a ver si no se lo ponemos muy difícil. Seguro que no. Un saludo a todos y nada, decir que 16 días me quedan para tener la Vita entre mis manos, ya que vamos a hablar de ello, yo quería soltarlo ahí, dejarlo ahí. Ya nos contarás entonces tus impresiones en primera persona. Yo creo que no me la voy a poder comprar todavía, tendremos que seguir esperando. Por cierto, si notáis en falta alguno que normalmente trolea, berrea y demás, hoy no está su garganta para esas cosas y el hombre se nos cae. Pero bueno, le mandamos un saludo afectuoso también desde aquí. Y ahora, si queréis, chicos, nos ponemos manos a la obra, que tenemos mucho de lo que hablar. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, Bianca, vámonos, como decía, rapidito a ver qué nos ha comentado el personal en estos días, desde que hicimos el último programa. Pues como siempre tenemos muchas preguntas, por cierto, hay que decir que cada vez veo más nombres nuevos y es algo que me gusta, así que así, a ver si os vais animando más, que por aquí parece que a la gente ya le va gustando eso de preguntarnos. Comenzamos con Moreno 1989, nos pregunta, ¿se sabe algo del juego Kingdom Hearts 3? Lo estoy esperando, pero no he oído nada. Y también nos pregunta cuándo saldrá Minecraft para Xbox 360, ya que nos dice que está viciado con el PC, pero que ya le tiene ganas. Bueno, pues sobre lo primero, sobre Kingdom Hearts 3, podemos decir que es cierto que no se sabe nada, salvo que el final del 2 dejó ahí un pequeño teaser, ¿no?, de cómo iría el futuro de Sora, Riku y compañía, pero tiene toda la pinta de que el nuevo Kingdom Hearts de 3DS, Dream Drop Distance, va a delatar bastante sobre si veremos el siguiente juego en esta generación, si será el tercer episodio así, numérico, con un 3 y algún detallito, porque ya sabéis que Square es muy amiga de, con esta saga, siempre al final de cada juego poner un pelín del siguiente. Continuamos con el SDZ, que nos pregunta, ¿pensáis que Resident Evil Operation Raccoon City se queda en tierra de nadie tras el cercano anuncio de Resident Evil 6? ¿Afectará sus ventas el hecho de que haya mucha gente que se espere al autorizadísimo Resident Evil 6, también enfocado a la acción como la anteriormente mencionada Speak-Off Resident Evil Operation Raccoon City? Hombre, yo creo que el planteamiento de los dos juegos es bien distinto, no creo que se vayan a pisar mucho, o sea, aunque están muy enfocados a la acción, en Operation Raccoon City tenemos acción online mismamente, y en el 6 pues seguramente se verá algo parecido a lo que se vio en el 5, quizás algo de cooperativo, pero no demasiada vertiente online, o sea, yo creo que son dos títulos complementarios. La verdad es que yo sí que opino, Relaño, que está tomando un poco el protagonismo. Pensad que Operation Raccoon City está aquí ya y apenas está hablando de él, sino que llevamos todo el tiempo hablando del 6 y está como nosotros todo el mundo. Aunque ya veremos también cómo sale este Operation Raccoon City, que bueno, ya dije yo la semana pasada que a mí no me da toda la buena pinta que cabría esperar, ¿no? Y oye, Bianca, antes de que sigas, recuperando un poco la pregunta de antes sobre Minecraft en Xbox 360, que se nos ha pasado contestar al amigo. Bueno, lo cierto es que no hay fecha, pero debe estar a puntito porque sus desarrolladores estaban bastante interesados en que esa versión llegara ya. O sea que yo creo que se va a anunciar el día exacto y poco después va a ser ese día. Pues nada, tendremos que esperarnos a que se anuncie ese día y la verdad es que se nos iba un poco, pero vamos tan deprisa que tenemos muchas preguntas. Guinness 07 nos manda una pregunta para los que hayáis podido jugar a lo nuevo de Saint Seiya y es que nos pregunta qué sensaciones os ha dado el juego. ¿Creéis que será un juego notable o una basurilla como el anterior? Es que soy muy fan de la serie desde pequeñajo y el juego me llama la atención, pero tengo miedo a llevarme una decepción. ¿Qué decís? No sé si todavía tocaremos algo de Saint Seiya, que es un texto que estoy trabajando yo. Es muy fanservice, Salva lo podrá comprobar, estuvo conmigo y lo vimos juntos hace unos cuantos días. La verdad es que el juego podría estar mejor y tiene mucho encanto si has jugado, si has visto la, sobre todo si has leído el manga y si has visto el anime también, pero desde luego que podría estar bastante mejor. Está, ya te digo, tienes un encanto si eres fan, pero si no eres fan, dudo mucho que te pudieses hacer seguidor de la serie si no lo eres ya. Es verdad que tiene encanto si eres fan, pero también es verdad que hay juegos peores y sin Sensei por medio. Pero vamos, respecto al juego en sí, todo depende de que te guste o no te guste el género. O sea, vamos a estar ante un beat'em up masivo estilo Dynasty Warriors y no, si eso no, te agrada, no, pues... No, no exactamente. Hay una, básicamente está dividido casi al 40-60. Hay una parte que es beat'em up masivo, que es bastante aburrida, por cierto. Después están las luchas contra los caballeros, que son luchas uno contra uno. Y este es el núcleo realmente del juego y lo demás está casi con un complemento que francamente es, para mí está un poco de más, ¿eh? Además. Delos nos pregunta, finalmente, ¿qué se sabe cómo será la versión definitiva de Silent Hill HD Collection? Hace un tiempo salieron unas imágenes en las que se veía distinto a las versiones originales, con cambio en los escenarios, menos objetos en pantalla, etc. ¿Se ha solucionado eso para la versión final? Bueno, el único cambio palpable que hay es el polémico cambio de doblaje con el actor del personaje protagonista de Silent Hill 2, que finalmente, si no me equivoco, se han incorporado las voces del actor, del intérprete original. Pero a nivel de jugabilidad y a nivel de escenarios y tal, pues en principio no tiene por qué haber muchos cambios. El que sí cambia radicalmente es el Silent Hill, que está en desarrollo para Vita y que casualmente sale el mismo mes. El próximo mes de marzo salen los tres juegos, o sea, sale este Silent Hill HD, sale Silent Hill para Vita y sale también el Silent Hill Downpour para PS3 y 360. Pues nada, parece que el mes de marzo va a venir cargadito. Seguimos con Frixia. Estoy interesado en los remakes que están surgiendo últimamente en HD. Lo malo es que tengo una Xbox 360 y quería que me resolvierais dos dudas. ¿Sabéis si van a sacar el Splinter Cell Collection y el Prince of Persia Collection en Xbox 360? Además, por otro lado, nos pregunta si sabéis si llegará a España el Metal Gear Solid HD Collection Limit Edition. Pues no sería mala estrategia por parte de Ubi lanzar esas dos sagas, Splinter Cell y Prince of Persia. Y de momento bueno, no están previstas en ya, Xbox, pero... en PlayStation 3 sí. Bueno, pues nos vamos con Atrapado. Y nos dice, muy buenas, os llevo escuchando desde hace años y nunca os había hecho una pregunta. Así que mira, me alegro por ese lado. Viendo el excelente resultado, en mi opinión, de COF 13, ¿se sabe algo sobre su retorno a las negociaciones entre SNK y Capcom para hacer un nuevo crossover entre las compañías? Pues no, de momento sigue sin saberse nada. Ojalá llegáramos a ver ese Capcom vs SNK 3, pero sigue sin haber nada al respecto. Yo creo que el día que lleguemos a ver el Capcom vs SNK 2 en las plataformas de descarga será una buena señal de que va a llegar, igual que pasó con el Marvel vs Capcom 2. Pero vamos, de momento no hay nada. Capcom está ahora mismo concentrada en Street Fighter por Tekken. Veremos a ver qué crossover viene después. Ya ha dicho Yoshinori Ono que le gustaría cruzar su saga con Mortal Kombat, pero ya te digo, todavía no ha dicho nada al respecto de SNK. Ya que le gusta COF 13 al oyente, que sepa que se está rumoreando una revisión del juego, de momento para arcade. O sea que no sería extraño que llegara también a las consolas, ya sea vía contenido descargable o vía una nueva versión física del juego. A Bulgrim le gustaría saber si llegará Grand Knight History para PSP, tal y como confirmaron que saldría en Europa en septiembre del 2011 al estrenarse en Japón. No se ha vuelto a decir nada y tenía la duda porque pintaba muy bien. Además nos pregunta si se sabe algo de Dawn of War 3. Respecto a Grand Knight History, pues estamos en la misma situación que con el último Monster Hunter. No se sabe nada de su salida en el mercado europeo. Incluso me atrevería a decir que lo veo difícil, dado que PSP aquí ya está más que muerta. PS Vita llegará en un par de semanas y no creo yo que ahora la distribuidora les dé por lanzar tanto Grand Knight History como Monster Hunter, sobre todo teniendo en cuenta que dichos juegos no van a ser compatibles con PlayStation Vita, así que vamos, lo dicho, lo veo bastante difícil. Pues nos vamos a Colombia, desde donde nos escucha desde hace años Arcángel, quien nos pregunta, ¿qué pasó con el Monster Hunter Portable 3 para PSP? En Japón salió creo que en 2010 y para Occidente no se supo más. ¿Pasará lo mismo que con el anuncio de Resident Evil para PSP, que se olvidó casi de inmediato? Pues respecto al Monster Hunter, vamos, ya lo he dicho, yo ya he pasado mucho tiempo desde su lanzamiento en Japón, PSP está prácticamente muerta, no veo yo que vaya a salir. Y respecto a lo otro, pues han sido bastantes los proyectos en PSP que se nombraron y que nunca llegaron a buen puerto. Tenemos Resident Evil, tenemos Devil May Cry y un montón más. Puede deberse quizás al bajón que experimentó la portátil en cuanto a third party a causa de la piratería de la consola y muchos otros factores. Esperemos que ahora en PlayStation Vita veamos tanto esas licencias como otras más. Pues seguimos hablando ahora de juegos de rol, y es que Jaex7875 nos pregunta qué juego de rol le recomendáis para un novato como él que nunca ha jugado ninguno. ¡Buah! Vaya pregunta. ¿Un juego de rol? Pues si eres un jugador, si te gusta el rol occidental, puedes empezar con cualquiera de los buenos. ¿Por qué no empezar con Skyrim o por qué no empezar con The Witcher, verdad? Son buenas apuestas. No empezaría con un Baldur's Gate de los antiguos, porque a lo mejor son demasiado densos, son demasiado complicados. Pero sería un Skyrim o un Oblivion. Y si eres amante del rol oriental, pues a pesar de que me puedan lapidar por esto, ¿por qué no empezar por un Final Fantasy? Está bien, o sea, es lo suficientemente atractivo y lo suficientemente, digamos, apto para newcomers que está bien. Yo lo considero una buena apuesta. El 10, sí, por ejemplo, además que sí. se está remasterizando, si no me engaña la memoria, sí. Y pues, saldrá para PlayStation 3, será un remaster, no un remake, o sea que es un gran punto de partida, sin duda. Diría que era para Vita o... Sí, es para Vita y PS3. De hecho, yo le recomendaría aquí al amigo que si quiere algo de rol así más, con más el enfoque de Diablo y sobre todo barato, pruebe Torchlight, que es un resultado increíble a nivel de desarrollo, sí, independiente. No es exactamente rol, pero tienes además también Diablo 3 a la puerta de la esquina, ¿verdad? O sea que en cualquier caso, de este género está servido. Maverick Canario, ¿cuándo creen que va a acabar esta generación de consolas? Aproximadamente, claro. Y es que al parecer Maverick se pilló una PS3 estas navidades y quiere saber si tiene que darse prisa en pasarse a las exclusividades. Pues hombre, exclusividad fuerte, nos pisamos. Yo ya me mojaría y diría que en 2013 quizás ya veamos el fin de esta generación, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Finales de 2013 seguramente tengamos la Xbox 720 o como la convengan en llamar, pero PlayStation 4 no la esperéis hasta 2014 mínimo. Y aparte, no, que no tenga prisa, que disfrute las cosas con tranquilidad, porque tiene lanzamientos tanto multiplataforma como exclusivos excelentes en esta generación. Y además, con Enrique, raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Por eso que no hayamos tenido, ni en este 3 no vayamos a tener nada. Jabote, tú creo, no sé si lo comentabas en una columna, pero creo que era, o sea, si hubiese que salir el año que viene, ¿no tendríamos ya alguna noticia? Pues sí, la verdad es que debería ser la época, aunque ya sabéis que el E3 es una feria muy, muy ideal, ¿no? Es un escenario perfecto para nuevas consolas de sobremesa, que es como lo más fuerte de cada compañía. Pero que yo lo que os decía, yo creo que a nivel de exclusividades, vale, que la más fuerte de Sony puede ser The Last of Us, creo, ¿no? Sí. Y de Microsoft Halo 4, pero a lo mejor este 3 todavía da el último repunte a esta generación y tarda un poquito más, ¿eh? No sé, yo no estaría tan seguro de esas fechas que barajáis ya de Navidad del año que viene. Bueno, a ver, Wii U sale este año, o sea que... Es verdad, ¿no estamos con esa o qué? Parece que no, parece que os olvidabais, así que hay que tenerlo también en cuenta, que es bastante importante. Continuamos con Rescar, que nos enviaba una pregunta para Albert, pero bueno, la dejo y a ver quién se atreve a cogerla, ya dado que él hoy se nos ha caído. Dejando Diablo 3 y Guild Wars 2, ¿podré esperar algún juego decente para verano en PC? ¿O solo me queda disfrutar de mis aventuras gráficas como Monkey Island y otros mientras espero? Pues sí, claro, el Rage. Albert, no, claro. Te noto la voz un tanto cambiada. En serio, si entiendo que si te gusta Diablo 3 y Guild Wars 2, entiendo que te gustan los juegos de acción y rol multijugador. Vamos a ver, dejando Diablo 3, que es mucho dejar. Y siempre tienes, y Guild Wars 2 es casi un MMO, así que tienes ahora Tera, que va a salir también, hay beta, por cierto, había beta este fin de semana, va a salir dentro de poco. Y tienes también los clásicos, si te gustan MMOs, tienes Rift, tienes también Age of Conan, que está disfrutando de una nueva juventud, está por supuesto World of Warcraft. Y como decía antes Enrique, si quieres un acción y rol a bajo coste, tienes Torchlight o incluso un poco más antiguo, pero también Titan Quest, que también vale la pena. Seguimos con la última, Bianca. Pues la última nos llega de la mano de Mascagrillos y nos dice: hola a todos, hablando de JRPGs en consola, tengo dudas acerca de cuál comprar para Wii. Mi economía actual solo me permite comprar uno y quizás dejar otro para después. Así que nos pregunta: ¿The Last History o Pandora Tower podrán competir con Xenoblade en ser el mejor de este género para esta consola? ¿Cuáles serían las características que más les diferencian a uno del otro? Pues sí, para empezar sí pueden competir, yo creo, ya veréis muy pronto los análisis de ambos, creo que sí pueden competir muy bien con Xenoblade, porque bueno, son JRPG mayúsculos de los que más van a apasionar a los fans del género. Y sobre uno y otro, pues mientras The Last Story tiene un poco esa esencia Final Fantasy, ya sabéis que Inoroku Sakaguchi es quien está detrás, que fue el creador de Final Fantasy y de los... tiene eso, el toque un poco de los primeros, de los juegos más recordados de la saga. Pandora's Tower, sin embargo, está un poquito más centrado en la acción y tiene una estética muy suya. Es una propuesta muy diferente a todo lo que podamos conocer. Entonces va a ir un poco en función de gustos, pero de calidad yo creo que apunta más o menos los dos a la misma, que es notable, alto, sobresaliente. Esto por mi toma de contacto hasta el momento, que no es absoluta, ¿eh? Bueno, y como no solo de dudas vive la aportación del oyente del Merry Podcast, Bianca, acércanos también los otros comentarios que en esta primera tanda vamos a ir administrando durante el resto del programa. Pues nada, para que no os quejéis, pues por aquí mensajitos Fixia. El primero: os escucho desde hace muchos años, desde el 2008, cuando empezasteis con los programas piloto. Os pongo en el coche y se me hacen más o menos los viajes. Saludos para el año. Su sección retro es la mejor de todo Merry Station. Guinness. Muchas gracias. Es que aquí nuestro relaño está triunfando como la Coca-Cola. Lo sobre todo con triunfa. Su inglés. Of course. Of course. Buenos 07. Relaño, paisano. ¿Siguen haciendo las berenjenas a la miel en casa Pepe de la Judería? Es que lo mismo voy un par de meses para la tierra y es sitio obligatorio. Jeje. Pues claro, hombre, y una tortilla de patata que ponen también por ahí para chuparse los dedos. Ya te diré por dónde. Pues nada, nos vas a tener que decir a más de uno, ¿eh? Porque aquí lo que sea hacer el turismo y comer bien, nos apuntamos más de uno, yo creo. Celebro otra boda, Relaño. Eso. Y este último, la verdad es que no sabía muy bien si dejarlo en troleo o dejarlo en mensaje, porque leo una cierta ironía, vamos, sobre todo hacia mi persona, y es de Cara Elfo. Mis felicitaciones por el programa. Lo mejor es la sección retro, los deberes para Bianca y ese uso perfecto del inglés. Ahora entenderéis, ¿no?, el por qué me sonaba a mí esto un poco a sorna. La sesión retro es que lo rompemos, ¿eh? Temporada tras temporada es que, vamos, se está comiendo cada vez más programas. Sí, pues, en el podcast triunfa mucho la sección retro. Sí. No rompas nada, que si no, cuando venga Nacho nos va a poner todos, vamos, pero firmes. Pues nada, hasta aquí los mensajes. Juan, si te parece, nos vamos a debate, que luego nos liamos. Y Dani, saca la vara. Sí, sí, además hoy vamos bien de tiempo. Le vamos a poder dedicar lo que merece a la sección. Va. No hables muy alto, que ya lo perderemos por el camino. A debate. Bueno, señores, pues si os parece, para romper el hielo esta semana en la sección de debate, vamos a tratar un asunto de forma un tanto genérica, pero con un protagonista muy claro. Se trata de Sony. Si durante el año pasado ya tuvimos ocasión de hablar de algunos problemillas que atravesó la casa de la PlayStation con aquel hackeo que sufrieron, muy comentado, en este programa se le dedicó bastante tiempo, hoy vamos a analizar un poco cuál es la situación actual de la firma. Parece, por lo que leemos en las noticias, lo que se comenta, que en PlayStation Network todavía no terminan de afinar su sistema de protección, aunque no se ha dicho de forma explícita que haya hackers detrás de lo que está ocurriendo. No termina de optimizarse el funcionamiento del sistema. Desde entonces parece que no dan pie con bola a estos pobrecillos, entendedme, entre comillas. Y al mismo tiempo atraviesan quizá no la mejor de las situaciones en cuanto a ventas, ya sabéis, también lo hemos comentado, con PlayStation Vita haciendo unos números que no son quizá los que esperaban, PlayStation 3 pues descendiendo también un poquito en ventas. Y en líneas generales, el cambio en la dirección, en el management de la empresa, y arriba, arriba, arriba, donde nieva siempre, en los hielos perpetuos con Kazhirai al cargo de la compañía. No sabemos, digo, si estos cambios podrán enderezar un poco el ritmo o el rumbo de la compañía, que sin ser malo no es quizá el mejor. Y sobre eso, digo, sobre la actualidad de Sony, si os parece, hablamos en estos primeros minutos de programa. Pues yo le daría el primer paso a Relaño, ¿no, Juan? Porque él tuvo cierto, cierto vaticinio con 3DS, así que entre. A ver, ¿qué pasa? ¡Casa, hombre! Vamos a ver, lo primero respecto a PlayStation Network, aunque no se ha dicho nada en concreto, es obvio que están teniendo muchísimos problemas al respecto. No sé si estarán los hackers ahí detrás o quién estará, pero vamos, que Sony está cada 2x3 de mantenimiento con su línea online. O sea, deja, digamos, la red, la cierra durante una jornada o algo más para luego reabrirla. Esto cada vez pasa con más frecuencia, y en esta última incluso nos hemos encontrado que cuando se ha reabierto la red han surgido problemas que antes no estaban. Problemas bastante graves, por cierto, como es el de no poder descargar las compras en PlayStation Network, como le está pasando a cientos de usuarios europeos. Dice Sony que ya ha captado cuál es el problema y que lo arreglará, aunque aún no se sabe cuánto. Pero vamos, y no es el único. También hay algunas cosas que yo veo bastante absurdas o veo sin sentido, como lo que ha pasado con Twisted Metal, que vale que es un juego minoritario que en Europa y no muy seguido, pero yo diría que la gravedad de la situación que se ha dado es digna de mención. O sea, el juego se ha retrasado aquí un par de semanas o así para censurarlo, y eso no es que sea algo muy habitual y no es que sea algo de lo que nos podamos alegrar, ni mucho menos, sobre todo cuando ya ha aparecido en varias páginas publicitarias que la calificación por edades del juego es un más 18, y entonces yo ahí digo, entonces, ¿de qué sirven las calificaciones para los juegos? O sea, no la es algo que no habría que hacerlo entonces, porque si de todas maneras va a censurar ese contenido, no sé yo dónde iríamos a acabar. Y respecto a Kazhirai, pues no es un hombre santo de mi devoción. Yo considero que desde la marcha de Ken Kutaragi de la división de videojuegos de Sony, no hay quien entienda esta compañía. Se han llevado a cabo muchas decisiones, muchas de ellas muy polémicas. Pero bueno, la cosa ha seguido adelante más o menos, y este hombre ha acabado llegando a donde ha llegado. Ahora anuncia que va a haber muchos problemas para Sony, ese es su vaticinio, y que hay que hacer algo para arreglarlo. No sé lo que habrá que hacer, pero vamos, yo aquí me temo lo peor. Bueno, ese era Relaño haciendo un poco de repaso general. Si os parece, vamos un poquito por fases y por partes. Él ha empezado hablando del tema problemas con PSN, etcétera. Vamos a centrarnos un poquito ahí. ¿Cómo veis vosotros la situación actual del asunto? Sobre todo después de lo que ya he dicho yo pasó el año pasado. Yo creo que, bueno, Relaño, yo creo que lo que tú dices, bueno, las quejas que ha habido con PS Network, más que a hacker o a nuevos ataques temibles, ¿no? Se deben un poco también a la migración que está haciendo Sony de sus cuentas a la nueva, al nuevo nombre de PlayStation Network, ¿no? Que es Sony Entertainment Network. Ya sabéis que quieren unir todos sus productos, quieren que el usuario de PlayStation también sea usuario de otros servicios multimedia de Sony. Y yo creo que los parones y los primeros bugs que hemos podido encontrar en PlayStation Network se deben a esto, que deberían velar por el usuario y tener sumo cuidado en cómo hacen estos traspasos, pues sí, pero no creo que es muy alarmista decir que esto se debe a un nuevo posible hackeo o algo así. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, no tiene ningún sentido justificar esto con un nuevo hackeo. Los mantenimientos extensos que hace Sony con su consola no son nuevos. Lleva haciéndolo años, recuerdo mantenimientos de más de 3, 4, 5 horas en los últimos años, incluso muchísimo antes del hackeo de PSN. Lo cierto es que Sony ahora mismo pues no está en una situación económica pues que podamos decir sea positiva, pero no es peligroso. O sea, yo no veo tanto peligro, tanto mal, como puede mencionar el propio Kazhirai, que ha dicho Relaño, en la situación actual. O sea, tenemos que Sony ha rebajó el precio de PS3 el pasado verano. Esto incorpora pues unos menores beneficios por la venta de la consola. Y en segundo lado, pues también está el tema del lanzamiento de PlayStation Vita. Vamos a referenciar a Nintendo solamente un momento, y es que Nintendo con el tema de 3DS, con la reducción de precio del hardware, pues ha perdido ingresos y tampoco está en una situación muy fina. Así que Sony posiblemente cuando lance Vita también siga perdiendo dinero, siga teniendo problemas financieros, pero son problemas que completamente comprensibles en una renovación de hardware, en una rebaja de precio que seguramente, muy posiblemente, se recuperen cuando Vita alcance pues su post-lanzamiento en los meses después. Yo diría que para principios del próximo año, para el próximo curso fiscal, en torno a marzo o abril, Sony estará muy muy estable y en una condición de luchar perfectamente con Vita y con el resto. Además que con PlayStation 3, Enrique, Sony está ahora en su mejor etapa. O sea, es cuando están sacando todos los beneficios, están vendiendo una millonada de consolas, la consola está muy fuerte en cuanto a juegos, a exclusivas, a servicios. Yo creo que, sí, lo que decía, que es muy catastrofista decir que a Sony le va mal y que el cambio del Cat-Girai es una señal, o sea, al Cat-Girai es una señal, que a PlayStation Vita le va a ir mal. Bueno, fuerte. Por mal que le vaya al principio, porque el precio sea alto, por lo que pueda pasar como en Japón, yo creo que no es tema de debate que una compañía de esta magnitud esté, no sé, en quiebra o algo así. Me parece excesivo. Suerte que lo has arreglado un poco, Jabote, porque escuchándote a ti y a Enrique, la verdad, pensaba que estaba viviendo en un mundo paralelo en el que Sony pues iba a cerrar sus puertas mañana. Y No, si estábamos diciendo precisamente, Enrique y yo decíamos eso, que no... No sé, la verdad es que, recogiendo lo que has comentado tú, PlayStation 3 es seguramente la consola más sana que hay en sobremesas actualmente. Si hablo de memoria, pero The Last of Us, Sly Cooper, The Last Guardian, si sale este año al final, y bastantes otros exclusivos que tiene previsto Sony sacar para su consola. Vamos al otro lado y vemos que Microsoft apenas tiene nada exclusivo para su consola. Vamos al otro lado, Wii está enterrada totalmente. La verdad es que Sony está en un momento importante, está aprovechando el tirón que lo que le ha costado arrancar con PlayStation 3 lo está aprovechando ahora. Y el paso de PlayStation Vita simplemente que le costará arrancar seguramente, tanto como en Japón, lo dudo viendo el catálogo. Sí que es verdad que hay juegos de un perfil un poco más similares a los gustos europeos que lo que ha pasado en Japón. Si le cuesta arrancar, no dudo que acabe despegando como pasó con Nintendo 3DS. Y el tema del cambio de presidente y todo eso, creo que son ciclos. También se habló en su momento de cuando hubo cambios en Nintendo, se acabó demostrando que a nivel de facturación pues no ha habido tantos problemas, y no creo que Sony, al menos la división de PlayStation, tenga ningún problema al respecto, ni con los cambios ni con el lanzamiento de Vita. Bueno, en defensa de Relaño, ya sé que es difícil de defender, ¿verdad? Pero porque todos lo habéis dado caña, pobre. En defensa de Relaño diré que sus malos presagios acerca de qué puede estar pasando en la red de Sony no están completamente infundados, ¿verdad? O sea, no sale esto de la nada. O sea, es casi lícito pensar que puede haber algo ahí detrás que nosotros no sabemos y que no necesariamente tenga buena pinta, porque ya pasó. Y dado que Sony tampoco fue muy transparente, recordaréis, durante aquella época, pues oye, se te queda un poco la mosca detrás de la oreja. Así que yo, por un lado, entiendo a Relaño en su preocupación, que no, para mí no me ha dejado de parecer eso, simplemente preocupación. Y con respecto a Kazira, un pequeño detalle. Yo no sé si es bueno o malo hacer su trabajo y, francamente, me da igual. Pero yo, si una empresa cotiza en bolsa, yo no empezaría diciendo... O sea, no empezaría levantando diciendo, estamos fatal. O sea, lo vamos a pasar muy mal. O lo podemos pasar muy mal. Ojo, ojo, ojo. Yo no lo haría. No sé, no he hecho un seguimiento sobre cómo le ha ido, pero vamos, yo no lo haría. Vamos, no da mucha confianza. O por lo menos a mí no. En un momento donde Salva dice que le va muy bien a Sony, ¿no? Le va fantástico. Pero realmente yo pienso que es un momento crítico, ¿verdad? O sea, ahora se ha invertido la tendencia con PlayStation 3 con respecto a PlayStation 2 y Xbox, ¿verdad? PlayStation 2, Xbox, pues era un abismo. Ahora PlayStation 3 y Xbox 360 van parejas. La próxima generación marcará quién dominará el mercado de las consolas de sobremesa. O sea, es un momento muy importante para Sony. O sea, más vale que no se disperse, más vale que se centre. O sea que estoy con Relaño. Más vale que Kazirai acierte con sus decisiones, porque si no puede pasar verdaderamente un mal momento. Solo una cosa, me refería a Relaño, no sé por qué he dicho Enrique y Jabote. Y la otra es que tiene razón Motenay, que se ha invertido la situación respecto a PlayStation 2 o la primera PlayStation. Pero Cuando decía que está mejor que nunca, me refería a esta generación de consolas. O sea, considero que el cultivo que están haciendo con todo lo que se ha conseguido con PlayStation 3 puede dar bastantes más frutos que el final que está teniendo, yo que sé, Wii, que ha tenido Wii, o que está teniendo el tema de los exclusivos en Xbox 360. Hombre, Salva, ahora mismo es innegable que PlayStation 3 está en su mejor momento. Y es que como para no estarlo, es que Sony ahora mismo no tiene competencia en sobremesa. Microsoft está obsesionada con Kinect y a corto o medio plazo no se ve que vaya a cambiar esa situación. Y Nintendo está con el futuro lanzamiento de Wii U. O sea que ahora mismo competencia tienen más bien poca y ya pueden estar ahí donde están. Eso no es exactamente así, porque tú piensas que Microsoft está centrada totalmente en Kinect, pero Microsoft son muchas otras cosas. Microsoft es, por ejemplo, sacar una consola sí, con una promo de Call of Duty que se venda el triple de veces en Estados Unidos, que es el mercado más importante del mundo, respecto a PlayStation 3. O sea, no es que Microsoft esté centrada en Kinect, es que Microsoft se está aprovechando también de otras cosas, y sí, una cosa es los servicios que integra la consola, naturalmente. Oye, yo quiero apuntar una cosa y recoger lo que habéis dicho ya los tres. La verdad es que llevo ya un rato esperando a poder apuntarlo. ¿No os da la sensación de que parte del temor que pueda haber soterrado en las palabras de Hirai tenga que ver precisamente con eso? Con que de generación en generación la distancia abismal que decía alguien antes entre las consolas de Sony, PlayStation y Microsoft se ha ido reduciendo y de cara al futuro eso pueda ser todavía más claro y evidente. Y lo que está ahora viviendo, efectivamente, esa distancia muy reducida entre PlayStation 3 y 360 pueda ir a más todavía en el futuro y cambiarse las tornas? Pues la distancia es la que es, o sea, en la anterior generación teníamos pues una PlayStation 2 muy potente que sigue siendo, yo creo, el sistema más vendido a nivel global, con más de 150 millones de unidades, que no es poco, y solamente con una GameCube que, pese a salir muy vitaminada técnicamente, no supo cautivar al público, perdió muchos lanzamientos y no pues consiguió un catálogo de third parties, y una Xbox que dio sus primeros pasos sin tanto tímida, pero que consiguió pues arrebatar el corazón a cierto público. Con esta generación ha pasado justamente lo contrario. O sea, Nintendo, sorprendentemente, a pesar de estar en una situación pues un tanto de vacas flacas con el ocaso de GameCube, ha conseguido sacar una consola Wii que está rozando los 100.000 unidades, los 100 millones de unidades, perdón, vendidas en todo el mundo, y PlayStation ha cortado distancia superando los 60 millones de unidades, pero todavía pues se mantiene un pelín lejos de 360, que supera los 60 millones, pero un poco más por encima. Entonces, efectivamente Microsoft ha recortado terreno. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues lo ha conseguido con exclusiva, lo ha conseguido pues con acuerdos a nivel de desarrollo, con compañías externas, lo ha conseguido con contenido descargable pues bien trabajado y exclusivo, y lo ha conseguido pues, a muchos dicen que sacando el talonario, vosotros con una gestión empresarial pues admirable, y sobre todo sin meter algún que otro gambazo que sí ha metido alguna compañía de la competencia. Microsoft lo que intentó en la pasada generación es introducir la marca Xbox como fuera dentro del mercado, y ya tuvo unos grandes triunfos al conseguir una serie de exclusividades que parecían intocables, ¿no? Y me refiero pues a Metal Gear, a Grand Theft Auto, que no son juegos first party, pero que sí que eran juegos que se relacionaban exclusivamente con Sony. Una vez conseguido esto, se ha ligado mucho el producto al mercado más importante, que es el americano, y quieras que no, eso te da un apoyo de todas las compañías. La suma de todo esto está claro que hace que, además, teniendo la ventaja del tiempo que salió antes que PlayStation 3, pues tenemos el porqué del crecimiento de Xbox. Pero eso no quita que PlayStation 3 no lo haya hecho bien, al contrario. Yo creo que lo está haciendo muy, muy bien, apostando por nuevas franquicias, por productos propios, a diferencia de lo que pasaba seguramente en la pasada generación, y recuperará el terreno. El problema es que el mercado se ha roto completamente. O sea, nadie esperaba que Nintendo resucitara y se pusiera líder con un cambio jugable como el que ha hecho. Ahora viene otro cambio jugable. Además, las nuevas consolas con Kinect, con Move, también se apuntan a la moda. O sea, es un escenario tan difícil de describir en el futuro que yo, la verdad, no me atrevería a decir quién va a ganar o cómo va a estar cada uno. Yo, a pesar de que siempre defendería a Ken Kutaragi y siempre lo echaré de menos en Sony, la verdad es que los comienzos de PlayStation 3 fueron enormemente caóticos. Ya os acordaréis vosotros de que Sony pecó de soberbia en muchas ocasiones durante el proceso de desarrollo de su consola. Ellos iban viendo cómo Microsoft ya con la 360 en la calle le iba comiendo terreno. Y llegaron a hacerse declaraciones bastante polémicas, como la de por parte del propio Ken Kutaragi, de que la nueva generación no empezará hasta que nosotros la digamos. Luego se lanzó la consola, vinieron la baja venta, y al menos desde mi punto de vista, vino ahí un nerviosismo enfermizo. Le cortaron la cabeza a Ken Kutaragi. Las capacidades de Play 3 se recortaron bestialmente para así poder reducir su precio y aumentar las ventas, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que los comienzos fueron muy caóticos, aunque luego ya fue cogiendo la cosa carrerilla, la consola se recuperó y ahora, oye, es notable que estén prácticamente ahí tanto 360 como PlayStation 3, a pesar de que ya te digo, el año largo de ventaja que tuvo la plataforma de Microsoft en el mercado. Sí, pero bueno, a mí lo que me gustaría remarcar aquí es el compañero del año no tiene confianza ninguna en el señor y en el señor Irai, pero bueno, Absolutamente a ninguna. Kutaragi le tocó jubilarse, a Howard Stringer le tocó también lo suyo, y como le tocará a Peter Molyneux, le tocará a Miyamoto y le tocará a otros tantos. Es decir, eso de cualquier tiempo pasado fue mejor no me convence. Kutaragi tiene una ardua tarea por delante, pero tiene que conseguirlo y yo creo que lo va a conseguir. O sea, yo no desconfío en absoluto de sus dotes como dirigente de una corporación como Sony. Pues camino por delante, como tú decías, tiene Sony mucho y difícil, pero siempre es más fácil apoyarse en nuevos sistemas que salen a la venta, aunque estas primeras semanas de vida de PS Vita hayan sido un tanto tímidas en cuanto a números. Digo que tiene mucho por hacer, seguro que lo hacen bien, no me cabe la menor duda, y de ello hablaremos aquí. Mientras tanto, Bianca nos acerca a los mensajes que sobre esto nos ha ido dejando el personal, a ver qué dicen. Sí, antes de eso, tiene tela que nosotros hablemos de traspasar usuarios de un sitio a otro, Cachondo, ¿eh? hostia, cachondo. Salva estaba muy calladito. Lo que sí que es cierto es que los comienzos son difíciles y hay que dejar un poco de tiempo para que respiren y a ver por dónde sale la cosa. Hemos preguntado en nuestro Twitter si podrá enderezar Sony el rumbo de la compañía. Lo que Madame Verdurin nos ha contestado que para ella lo más difícil es perdonar a Sony lo mal que trata a sus propios usuarios. Annie Over, por ejemplo, nos dice que con las ventas que está teniendo PS Vita, no sé si a Sony se le aproxima un nuevo problema y más importante. JaboTM nos dice, todavía es pronto para decirlo, el primer paso ya lo han hecho unificando sus servicios. Esperemos que sea para bien. Sacri Anisekon nos cuenta que dice que tiene grandes exclusividades. Si Sony maneja bien las cartas, sabrá manejarse. Si no, nos quedaremos con casuas de Xbox. Y por último, Snake Lins nos dice que yo creo que no lo conseguirá, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, continuamos, si os parece oportuno, con otra cuestión de actualidad. Hace muy poquito hemos dado a conocer cuáles han sido los juegos que se han hecho con ese galardón a la excelencia de Mary Station, esos premios Emmy que celebramos anualmente, como sabéis. Hace poquito también analizamos aquí en el programa cuáles nos parecían iban a ser los que se llevasen el gato al agua. Ahora ya sabemos cuáles son los títulos que se han encumbrado en lo más alto de ese podio que hemos diseñado de forma habitual en la página, y es momento de que comentemos, siquiera escuetamente, lo que ha dado de sí la votación de los muchísimos usuarios que se han sumado a decidir cuáles han sido los mejores juegos del pasado 2011. Pues sí, Juan, es muy importante remarcar que los M, como cada año, ya se han convertido casi en una religión de PlayStation y son votos. Lo que dice, como decíamos hace unas temporadas, lo que el pueblo votaba a misa y aquí es el pueblo el que ha elegido los mejores juegos del año. No sé si los compañeros pues compartirán, seguramente sí, si ha habido, a lo mejor siempre hay alguna controversia, porque bueno, algún juego exclusivo que no sale favorito de la plataforma, o un juego de acción que te gusta más que otro. Pero bueno, creemos que ha habido muchísima participación en los premios en esta edición. Existían juegos con una calidad increíble, pero solo uno puede llevarse el galardón. Así que bueno, en este caso, Gears of War 3 se ha coronado como el mejor juego de acción, Uncharted 3 se ha llevado el galardón de mejor juego de aventura, acción en primera persona se lo ha llevado Battlefield 3 sobre Call of Duty. Así que bueno, yo los veo unas relaciones muy sociales con los jugadores que son a fin de cuentas los que importan y sobre todo muy justas. Bueno, a ver. Sí, no. O sea. Ahí viene Salva a defender su Zelda. Que voy a no, estar no, contigo, no, que va, que va. Sí. Que va, que va. Voy a estar contigo, sí, pues. A diferencia, me ha sorprendido, ha salido poco. A diferencia de lo que, no, de lo que nos dicen de lo que nos dicen a nosotros, ¿no? Nuestra masa es muy, muy afín a los productos de Sony. Además que Uncharted 3 es un juego que puede ganar tranquilamente. A mí lo que me sorprende es que en una misma categoría esté un juego como Zelda y un juego como Uncharted 3, ¿no? Que seguramente encajaría más en la categoría de acción, donde está Gears of War, está Shadows of Ragnar, etcétera. Aparte de este pequeño detalle, que es que alguien ya lo ha comentado también, pero igual que no tiene mayor importancia, me alegra ver que se haya reconocido el trabajo de DICE con Battlefield 3. Absolutamente. Y me sorprende un poco... Y me sorprende un poco la presencia de Mortal Kombat como mejor arcade, porque personalmente considero, y la comunidad del género de lucha también, que Mortal Kombat no es lucha que salió ese año ni de broma. Pero el pueblo soberano. ¿Os habéis fijado, Relaño, que comentábamos la semana pasada que a ver si Rayman Origins o Sonic Generations también decíamos podían tener un empujo en las plataformas, y al final es verdad que Mario 3D Land de Nintendo 3DS se lo ha llevado? Pero sin embargo, ni Mario 3D Land ni Mario Kart 7, que han vendido una burrada, han conseguido quitarle el puesto a mejor juego de 3DS, el remake de Zelda Ocarina of Time. A mí me parece un dato también a tener en cuenta, curioso. De todas maneras, respecto a la elección del juego de lucha, yo tampoco estoy tan en desacuerdo. Vale que, por ejemplo, hemos tenido el año pasado el KOF 13, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Me dejó un sabor bastante agridulce, tanto en los modos de un jugador por culpa de esa IA, como en el multijugador por un online que no acababa de arrancar. Parece que ya con este último parche va un poco mejor, pero ya digo que ha sido un juego que no ha estado exento de problemas. Respecto a Mortal Kombat, puede Hombre, que guste más o menos, pero... El online de Mortal Kombat tampoco es que vaya muy bien, ¿eh? No, pero vamos, bajo mi punto de vista, tiene, digamos, un mayor trabajo en muchos otros apartados que no han tenido con este KOF 13. O sea, esta SNK de ahora es muy dada a que sus juegos acaben haciendo agua por algún lado. Si se me permite añadir, es que yo incluso pondría Marvel vs. Capcom 3 por encima de Mortal Kombat. Sí, pero ten en cuenta que Marvel vs. Capcom 3 ha tenido ese Ultimate, o sea, y Capcom se ha columpiado bastante con los usuarios, y está claro que es lo que ha acabado pagando en las votaciones el juego. Sí, sí. Hay otra cosa que es curiosa, que es lo mejor simulador, que gana Ace Combat Assault Horizon, que es un juego muy divertido, pero que de simulador tiene poquito. Yo lo voté porque es el que más me gusta de la lista, pero la verdad es que, no sé, lo habría puesto en otro sitio también. Un juego de acción también. El juego de acción también. Ahí con todo. Si no, el simulador, ¿qué pones? Eso digo yo, sé que simulador un poco... Sí, poco Nintendo hay, Dogs es un simulador, simulador de cuidar animales. Hay otro aspecto bastante interesante desde mi punto de vista, es como FIFA 12 se ha impuesto pues por más de la mitad de los votos del porcentaje a... Bueno, por mucho más de la mitad de los votos, o sea, el porcentaje de Pro Evolution Soccer, que siempre en España ha sido una saga predilecta, y ya pues parece que está completamente... establecida la saga de EA Sports y que ya Pro no tiene nada que hacer. ¿Se ha perdido ya ese espíritu Pro que había en nuestro país por completo? Yo creo que no, ¿eh? Si te das un carveo por los foros, te das cuenta que hay mucho, que los dos juegos generan mucho movimiento. Sí que es verdad que FIFA toma la delantera, pero gente que juega al Pro Evolution Soccer, ahí a porrones. Lo que es sorprendente, bueno, no tanto porque no tiene tanta tirada el deporte, es que superen a NBA 2K12, que como deportivo sí que es verdad que tiene un plus de nivel superior a los juegos de fútbol. Hombre, respecto al Pro, también tenéis que tener en cuenta que son ya muchos años con los que FIFA se sitúa por encima de él, y tarde o temprano tenía que hacerse notar. Si bien aquí en España ha tardado, como bien decía, España es un país de Pro, sin dudarlo, desde la generación de PlayStation, incluso me atrevería a decir que desde Super Nintendo. Pero vamos, ya está ahí la hegemonía, todavía tardará un tiempo porque todavía hay mucho radical del Pro, pero yo creo que poquito a poco se va a ir apagando cada vez más esa saga, a no ser que Konami haga algo con ella de una vez. Creo que, por último, ya es destacable también, acabo de darme cuenta, no sé si Portal 2, no lo recuerdo ahora, estaba en la categoría de puzzle, pero ha ganado el profesor Layton un año más, y la llamada del espectro, que, bueno, pese a ser muy continuista, parece ser que sigue encandilando muchísimo tanto a gente habitual a videojuegos como a gente que no lo es tanto, ¿no? No sé cómo veis esto, a mí me da un poco de pena que Portal 2, que parece un juegazo de este año, no haya tenido un poquito más de reconocimiento. Y veo aquí también mucho título de otoño en adelante. Parece ser que se nos olvidan las cosas que salieron en febrero, en marzo. Bueno, pero es que eso es normal. O sea, todo el mundo lo sabe que prácticamente, incluso las compañías lo saben, ¿verdad? Si tú haces tu gran adquisición de los videojuegos, especialmente cuando llega el último trimestre del año y las compañías van a hacer la mayor parte de sus lanzamientos cuando llega a ese punto de vista, es lógico que lo que tengas más frecuente, más, digamos, más fresco es eso, y que además se acumulen ahí la gran cantidad, la mayor parte de lanzamientos buenos del año, ¿no? En tu caso sí coincido, Portal 2 debería estar en esa lista, pero quiero decir, es lógico, no. Ya pasó. ¿Qué pasó con Bayonetta? No sé si te acordarás el año pasado, ¿verdad? Sí, sí, otro que tal. Ahora que lo comentáis, Portal 2 está en la categoría de acción en primera persona, ha quedado segundo por detrás de Battlefield 3 y a 4 puntos, o sea, un 30% para Battlefield 3, 26% para Portal y ya muy por detrás Modern Warfare 3 con un 14%. Que sea en primera persona, no quiere decir que sea FPS, no sé, la verdad es que seguramente Portal 2 es el que he hecho más en falta junto a Batman Arkham City, que parece una también, de las aventuras también. Más sí, sí, brutales también. Más brutales que se ha hecho nunca, pero es que la categoría aventura de acción era un pandemonium ahí, era la caja de Pandora abierta con Zelda, Uncharted, Batman y los que me dejo. No te olvides, otro gran olvidado, bueno, gran olvidado, no votado en este caso, es The Witcher 2, que coincide con el perfil de lanzamiento del primer semestre del año, que no ha conseguido pues superar el poderío de Skyrim. Oye, y mi pobre Motonestor Apocalipse, que al final se ha tenido que conformar con la tercera posición, parece ser que a Evolution no le ha gustado a los usuarios la propuesta esta vez. Así que ya no te digo lo que pasará cuando vean el juego de PS Vita. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Relaino? Date las gracias, no, date la enhorabuena porque MotorStorm haya subido a la tercera posición, que en gran parte es gracias a ti. Sí, pues sí. Teniendo en cuenta que había tres juegos para votar en conducción. Exactamente. Bueno, criaturas. Ya le hemos dedicado un tiempo a hacer el análisis balance de lo que ha dado como resultado esta votación. Digo, la votación, los resultados, los ganadores, los podéis ver evidentemente en la web. Ahí está todo pormenorizado y tenemos que agradeceros, eso sí, a todos los que os habéis molestado en votar, el haberos pasado por la página, el haber participado un año más en esta fiesta que es la de la decisión popular sobre los títulos que merecen nuestro reconocimiento. Bianca, antes de que pasemos a otro asunto, hacemos un repasito breve a los mensajes sobre este asunto y esta cuestión, este tema. Va. Pues sí, pero muy breve, porque aquí los niños se ponen a debatir cada uno de sus juegos y apenas nos dejan tiempo, así que nada, vamos con ello. Annie Over nos dice, sí que coinciden, pero se echa en falta un mayor protagonismo de Zelda Skyward Sword. Este es de los tuyos, Salvas. Bueno, y de los míos también, todo hay que decirlo. Kike 1919 nos dice que sí que está de acuerdo en casi todos, menos en los de lucha, acción y aventura. Mar Fernández nos dice que hubiese añadido Dark Souls y Deus Ex en la lista antes que alguno, pero que están bien en general. Y es que, pues bueno, Juan, como aquí en el estudio cada uno tiene un planteamiento, pero la verdad es que parece que todos están bastante contentos. Eso es lo importante. Muy bien, pues en un programa tan completo como este tenemos que empezar ya a hablar de títulos. En el horizonte hay un regreso, una tercera entrega de una saga, pues que, como las que yo decía al principio, viene cosechando muchos éxitos. Es Mass Effect, el título de BioWare protagonizado por el comandante Shepard, que verá su finalización, ese epílogo, ese episodio final, dentro de poquito, si Dios quiere. Jabote, que está por aquí, tuvo ocasión de probarlo en Múnich hace un tiempo. Habéis leído un impresiones la semana pasada, el jueves, sobre cuál es el estado del título en estos momentos. Así que, si os parece, se lo acercamos al público, a los oyentes, cómo va la tercera entrega de Mass Effect y qué podemos esperar según se acerca ya el lanzamiento definitivo. Tengo que decir, Juan, que esto que me ha pasado con Mass Effect, la verdad es que no me había pasado nunca con ningún juego de estos que nos enseñan por ahí, ¿no? En países europeos, en Londres, en Alemania. Vengo totalmente encantado y ya sabéis que yo era de los que decía, ya veremos qué queda. Os lo digo de verdad. Huele a nuevo, tío. Sí, sí. Vengo no me ha pasado nunca. Call of Duty, nunca. Despacito, despacito. Mass Effect 3, yo de verdad que le tenía perdida toda la confianza, ¿eh? Y ahora he podido estar ya con una versión final, he empezado una partida. Bueno, como no tenía allí mi partida guardada, pues tuve que crear desde cero, porque ya sabes que se puede importar. Y no sé, me da muchísima más confianza de la que yo llevaba a Múnich antes de que me lo enseñara. Jugamos en total unas 2 horas. Jugamos al principio del juego, que bueno, los que jugaran el último episodio descargable de Mass Effect 2 ya saben en qué situación se encontraba Shepard para ser jugado. La tierra empezaba a ser invadida por los segadores y había que decidir cómo actuar. Bien, el juego lo primero que me ha sorprendido, bueno, ya se sabía, pero verlo in situ realmente funciona. Lo primero que te va a elegir es si quieres un juego de acción, un juego de rol o simplemente vivir la historia sin demasiadas complicaciones. Parece ser que este modo historia es el modo fácil, ¿no? Un poco para acercarlo al jugador menos habitual, como ya BioWare nos dijo. Y a partir de aquí, lo cierto es que yo elegí juego de rol, que era lo que echaba de menos, y lo cierto es que recuerda muchísimo al 1. O sea, vais a poder evolucionar el personaje como queráis. Todas las decisiones tienen consecuencias a corto y medio plazo que se ven enseguida. Los tiroteos no se pierden en ningún momento, pero sí que es verdad que tienes que usar más todas las habilidades bióticas, tienes que usar más el combate en equipo y, bueno, si tengo que decir algo malo, diría que quizá la inteligencia artificial, no sé si es porque es el principio del juego o qué, la inteligencia artificial me parece que se le podía haber exigido un poquito más. Y a partir de aquí digo que retrocedo en lo que dije en podcasts anteriores, que no sé muy bien qué va a acabar Mass Effect 3, pero lo cierto es que ha cambiado completamente mi visión del juego. A mí, cuando escuché con desconfianza el tema de Mass Effect 3 en los podcasts y os veía hablando de que era un nuevo caso Dragon Age, que no sé de dónde lo sacasteis, la verdad, que como BioWare había hecho Dragon Age 2, pues Mass Effect 3 sería Dragon Age 3, ¿no? Es que tenía esa pinta. Sobre todo que, bueno, el modo la pinta, cooperativo tenía esa pinta, no, ¿eh? No estoy para nada de acuerdo. O sea, lo que sabíamos era lo que se iba viendo con pequeñas porciones y lo que se decía. Y las declaraciones de BioWare siempre habían sido que querían recuperar muchos de los aspectos roleros que la gente reclamaba de la primera parte. Entonces, a partir de aquí, la gente se quedaba con otras cosas. El multijugador también parece ser que creó un cisma cuando al nada menos ya se dijo que no sería una cosa que la gente que quisiera jugar solo podría jugar solo. Yo creo que se lo ha crucificado antes de tiempo, y más siendo Mass Effect, que considero que es la franquicia más importante que se ha creado esta generación. Me estábamos muy temerosos con este juego, pero no solo por los antecedentes de Dragon Age 2, sino también por el propio Mass Effect 2, donde se escaparon casi todos los elementos RPG del primero. Pero vamos, yo personalmente he leído ya las impresiones de Jabote y estoy como él. Creo que la decisión ha sido la acertada y ojalá todos la tuvieran. Un modo de juego, digamos, facilito o sin ninguna complicación para que hasta la abuela pueda jugarlo, otro para pegar tiros para que los fans de Call of Duty tengan ahí horas y horas de darle al gatillo, y otro ya pues para los aficionados clásicos de juegos de rol y de Mass Effect, que nos encantó las posibilidades del primero y queríamos ver algo así en el tercero, si según parece, porque luego está el que mucho abarca poco aprieta, pero si según parece BioWare ha conseguido pues digamos todo esto, hacerlo bien, bienvenido sea, y vamos, la historia, el guión ya lo tenemos ahí. Sobre todo me gustaría, Jabote, que hablara, sin spoilear demasiado, pero que hablara de ese principio, si es tan épico como se puede presuponer después de todo lo anterior. Pues es curioso, porque sí que es verdad que claro, que nos quedamos en los anteriores juegos como, bueno, esto va a ser ya el acabose. Y sí, es épico porque estás viendo toda Vancouver totalmente devastada en el horizonte. Estos son los primeros 5 minutos. Empezamos. Bueno, vamos a ver, pero por favor. Avisad por el chat cuando acabe de destripar el juego, ¿vale? Que me ¿Queréis que hable o que no? Vaya tela, compañeros tengo. Bueno, eso. Di mejor que... una ciudad indeterminada, no diga Vancouver. Pero, claro, tío. Vamos a ver. Pero, tengo el Vancouver 2010 y ahora no lo voy a mirar igual. Que bueno, eso, que a lo mejor uno esperaba un enfrentamiento masivo contra un montón de segadores a la vez y tal, y no, son tiroteos en pasillos al principio, poquito a poco, un poco sirven de tutorial para que todo el que no haya jugado a los anteriores sepa cómo van los controles y un poco para enseñarte pues las armas básicas que tiene Shepard. A partir de aquí ya la cosa sí se pone mucho mejor y te das cuenta de que estás verdaderamente en un cierre de trilogía. Empiezan a ocurrir acontecimientos muy trascendentes, reencuentros con personajes que todos queremos reencontrar. Y bueno, tengo que decir, Relaño, a lo que decías también de la vertiente de acción, mi compañero, no sé de qué país era, ¿no? Pero era extranjero, el que tenía justo al lado, el otro periodista, eligió el modo de acción y su partida pues cambiaba en que había más enemigos en los tiroteos y en que, por ejemplo, las decisiones conversacionales no se las ponía automáticamente de la mejor manera. También la subida de nivel se hacía automática. O sea, siempre que subía un nivel, aprendí alguna habilidad. No decidía cuál, sino que el juego iba equilibrando un poco al personaje. ¿Has pensado que tu compañero, él también debía pensar que tú eras extranjero? Claro, diría, claro, claro, pero oye, yo diría, estoy hablando con vosotros. Diríamos, Jabote, que con el modo acción Mass Effect 3 se convierte en Call of Duty. Hombre, en Gears of War, ¿no? Pues sí, puede que sí, porque yo veía como que él usaba muy pocas habilidades bióticas, que con el arma tenía mucha más munición que yo siempre y con las armas iba recogiendo también las armas que encontraba por ahí y tiraba perfectamente hacia adelante. Yo creo que sí. Además, a mí me parece un acierto, no sé si estás de acuerdo, porque por lo menos ya te daban facilidades para que jugaras al juego una segunda vez, ¿verdad? Pero de esta forma tienes la posibilidad de decir, oiga, me gustaría rejugar esto, pero esta vez le voy a dar el otro enfoque, ¿no? Le voy a dar un poco más de acción, un poco más, no sé, por probar, no sé, yo pienso que ha sido... Sí, sí. Además que como te toma las decisiones de manera automática y se supone que te va tomando siempre las menos dañinas para la trama y para el personaje, pues puedes ver otras secuencias... O pasar por otros sitios que no pasaste cuando jugaste decidiendo tú en la modalidad de rol, por ejemplo. Oye, ya quizás por último, respecto a la música, algo que ha sido muy comentado, porque no tenemos ya al compositor de la primera entrega que hizo un trabajo soberbio, no sé cómo lo habrás visto tú, si es continuista, es un estilo distinto, o cómo pega con el resto de la saga. Encaja bastante en lo que se venía haciendo. De hecho, parece ser que BioWare ha visto la parte emocional que le puede sacar al que se supone que va a ser el cierre de trilogía, aunque ya sabemos que han dicho que por ahí pueden venir capítulos nuevos, pero bueno, de momento parece ser que esto van a cortar aquí un tiempo y entonces se juega mucho con las emociones y hay mucha música lenta, nostálgica, o sea, no hay esos ritmos techno que veíamos algunas veces. Aunque hay de todo. Se ve que es un juego grandísimo y hay variedad también en la banda sonora. Sí, siempre se llama Mass Effect, se ha caracterizado por ofrecer pues un entorno musical cambiante, muy acorde con el escenario, muy acorde con, pues, con la raza que veíamos, con lo que nos encontramos y con la acción. Simplemente apuntar que en esta edición el responsable de la banda sonora de cine negro es el Clint Mansell, es el que se encarga de llevar pues uno de los temas, uno de la producción de la banda sonora, junto a otros muchos expertos en música. Compositores. Bueno, nosotros, si os parece, nos ponemos ya a trabajar en el review. Me refiero que lo próximo que hablemos de juego será eso. Vale. Sí, yo voy a poner, tú ya lo que quieres, yo voy a poner a trabajar el review y voy a empezar ahora mientras seguimos con el programa. No, digo que seguramente el próximo comentario que se haga al respecto será ese. Seguimos trabajando en el asunto, como decía alguno por ahí, seguimos trabajando en ello. Y Bianca, acércanos los comentarios que haya hecho la audiencia en este sentido. Bueno, pues vamos rapidísimo que no llegamos. Iván GBP Ustinday nos dice, yo la verdad es que espero que sea increíble, que innove, que te enganche y a ver si lo consiguen y no decae la cosa. Alex 11 nos dice que aunque se pueda casualizar demasiado, hay esperanza y no puedo más que esperar un juego épico como nunca se ha visto. Y por último, Miguel Posada nos dice que lo que espera es un final épico para los personajes y para la humanidad, además de un incremento de las opciones roleras. Mucho pido, creo, pero bueno, por pedir que no quede, así que ahí queda eso, Juan. Sí, ya sabéis, han dicho, acaban de decir que el final puede decepcionar, ¿eh? Han dicho hoy los de BioWare. Y sobre lo que decía un compañero, o sea, uno de nuestros oyentes, innovación, no sé yo tampoco si va a tener mucha, ¿eh? Pero eso de final para los personajes, ¿que os quedó alguno vivo a vosotros? Los mataste a todos, ¿no? Bueno, pues lo que sí sabemos es lo que vamos a tratar a continuación. Si os parece y si nadie se opone a lo contrario, yo creo que vamos a adentrarnos en un título que dentro de poco verá la luz, en el que, como decía antes, Motenay está trabajando ya en el texto. Es el regreso de los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, esa saga basada en el anime que disfrutamos tantos hace ya algunos años. Y que, bueno, en las diferentes versiones jugables de las que hemos tenido oportunidad de disfrutar, ha habido un poco de todo. La verdad es que ha habido bastante cosa que ha pasado más desapercibida que nada más, y algo más remarcable. Nosotros queremos pensar que la próxima iteración de esta saga en videojuegos, en las consolas de la generación presente, será mejor. Así que, Mote, danos una alegría y dinos que este beat'em up con personajes entrañables como Pegaso y Familia va a estar a la altura de las circunstancias. Anda. Hombre, antes os lo comentaba, va a estar a la altura de las circunstancias. Depende si eres un auténtico fan de la saga, seguramente sí que te vaya a gustar porque evoca mucha nostalgia. Recordemos, esta serie es de los años 80 y con lo cual, pues bueno, tiene cosas de los 80, ¿verdad? O sea, y sobre hasta todo el motor gráfico, viene... ¿no, Mote? Hasta el motor gráfico. Bueno, más casi, que el motor casi. Gráfico. Que no es tanto el motor gráfico lo que pesa tanto, sino ya lo veréis, se aprecian las capturas, sobre todo en las texturas que parecen de otra generación, ¿verdad? Y en el diseño de los enemigos, que además es bastante, ¿cómo os lo diría? Austero, por decirlo de alguna forma. Por lo demás, antes lo decía, el juego se divide en dos grandes grupos. Uno es un beat'em up estilo Dynasty Warriors, solo que muy pocos modelados, muy pocos personajes, y básicamente consiste en que tú, bueno, cojas experiencia, mates unos cuantos enemigos así pequeños, random, que te van saliendo, hasta encontrarte con los auténticos desafíos, que son los Caballeros de Oro. Aquí es donde cada enemigo pues tiene su propio patrón, que uno tiene que descubrir. No son muy difíciles, la verdad es que descubrirlos no se antoja una cosa demasiado complicada, pero sigue perfectamente, es bastante fiel a lo que se apreció durante el anime, insisto, no durante el manga, durante el anime. Así que yo, francamente, acojo si queréis alguna pregunta, si queréis algún detalle, pero el texto, sacamos un primer texto dentro de poco tiempo, pocos días, y ahí encontraréis nuestras primeras impresiones. Yo particularmente he terminado todas las sagas de la historia, que hay algunas sagas y algún, entre comillas, spin-off, y he hecho varias misiones, o sea que lo que sepáis, si queréis saber cómo si Shaka de Virgo tiene sus armas descomunales o no, pues estoy a vuestra disposición. Te corrijo, como primeras impresiones, ¿no? Que ya lo habíamos probado, pero una versión muy previa, o sea que tú que tienes casi prácticamente la final, es lo que cuenta, sí, es verdad. Yo te quería comentar que yo lo que pude probar en la Gamescom, recuerdo que me impactó cómo están hechos los combos que tienen los caballeros, cada uno de ellos, en los ataques y todo eso. Me pareció que fueron totalmente fieles al anime, ¿no? Y creo que bueno, como juego muy japonés que es, juega un poco, o quizá demasiado, con esto. Pero sí que es verdad que al seguidor de la saga verá los movimientos de Seiya calcados y expuestos en un espacio tridimensional, de manera que funcionan bastante bien, o contra muchos enemigos, o contra los jefes. Como te este comentabas. GI, además. O sea, en el momento sí, en el sí. que tú encadenas un ataque, digamos, especial y quiere el juego lucirse, te pone una escena cinemática. Exacto. Que además tú la puedes reproducir en la galería, puedes decir, no, quiero que Seiya haga su Ryu Seiken contra Camus de Acuario, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero sobre todo, aparte de esto, aparte de los cinco caballeros clásicos que todos recordaréis, sobre todo porque aquí hay mucho treintañero, ¿verdad? El año, ¿verdad, Juan? Es que aparte de los clásicos Seiya, Shun, Shiryu, Hyoga, Ikki, a todos estos podemos jugar también con los Caballeros de Oro. O sea, en los modos misiones vamos desbloqueando los caballeros y podemos llevarlos, podemos saber qué se siente, además pegan bastante duro, ¿no? Y hace ilusión por lo menos poder llevar a tu caballero favorito, si lo tenías en tu época, y ver cómo se desenvuelve contra los demás, ¿no? Incluso contra los Caballeros de Bronce. Está bien, es un giro interesante del juego. Yo, respecto al juego, sobre todo me gustaría saber si va a haber variedad o no la va a haber. O sea, en un beat'em up estilo Dynasty Warrior, aunque tengamos también mucha lucha uno contra uno, yo creo que es esencial darle algo de variedad a la jugabilidad, porque hacer lo mismo una vez tras otra, al final acaba cansando. No sé si vendrá esa variedad por parte de los personajes, o todos se manejarán igual. O quizá a lo largo del desarrollo hay algo que sea más diferente. Pues francamente lo que te vas a encontrar es que hay personajes que Salva lo conoce muy bien, es como los juegos de lucha que están completamente chetados, hay personajes que con los que fulminas de una manera espectacular, especialmente si van subiendo de nivel, porque cuando subes de nivel ya es escandaloso, y hay otros personajes pues, que son más difíciles de manejar, cada personaje tiene sus combos y unos pues, son más efectivos contra los enemigos y otros no tanto. Yo lo admito, cuando llevas en un momento dado a Iolos, a Iolos de Sagitario es, bueno, es, no sé, es un botón de yo gano continuamente, yo gano, yo gano, yo gano continuamente, ¿no? Mientras que hay otros personajes, cuando llevas a ciertos caballeros de plata, o caballeras de plata, vamos a decirlo así, el juego se hace más difícil. Pues hombre, y también otro tema bastante importante en este caso, sobre todo en las adaptaciones de manga anime japonés al llegar a Occidente, es el de la banda sonora. Ya que la habéis escuchado vosotros, ¿mantendrá la banda sonora de la serie original o como Sí, los sí, sí, sí, Dragon sí. Ball no pondrán una random para hacer el paripé? No, no, aquí es todo original. De hecho, las voces están en Japo. O sea que está subtitulado al castellano, pero las voces en japonés. O sea que oirás Pegasus Ryu Seiken en lugar de dame tu fuerza, Pegaso, y los meteoros, que, no sé, o sea, a mí siempre me pareció, o sea, me pareció extraño. Y los escenarios, ¿verdad, Motenai? Que no son muy poquito interactivos y tal, pero sí que recuerdan bastante a muchos capítulos, ¿no? De la Y serie. se ¿No te rompen ha un pasado eso? poco. Y se Se rompen rompen de hecho. un poquitín, un Y se puede poquitín. caer Un una poco. columna y matar a unos cuantos enemigos. Sigue, De Mote. hecho, los escenarios son muy de los 80. Diseño de los 80, construcción videojuegil de los 80. Esta es la realidad. Nada, son simples pasillos que francamente se podrían haber trabajado más. El juego da la impresión de que agradecería un par de meses, como algo así como 9 o 10 de desarrollo para acabar de pulirlo en todos los aspectos, más que nada porque está demasiado enfocado a la lucha contra los Caballeros de Oro y todo lo demás es un interludio que francamente sobra. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. O sea, tenemos que centrarnos con lo que hay. Se podría ser mejor, pero que como fan service no está mal que quede ese dato en la cabeza de los fans de Saint Seiya. Bueno, yo me ha entrado un poco de miedo, Mote, mientras hablabas de escenarios de los 80. Me he imaginado a los caballeros luchando en el escenario de una peli de Almodóvar y me ha dado miedo, tío, te lo digo, sinceramente. En Bueno. sprites, además, no me moda, pero hecha con Sí. sprites, ¿verdad? Bueno, pues yo decía de finiquitar el programa, pero todavía tenemos tiempo para hacer, aunque eso sí tiene que ser muy rapidito y de forma, pues eso, al grano, ¿eh? El micro abierto de esta semana. Vamos a ver quién rompe el hielo, que no tenemos ni un segundo que perder. Relaño, espero que tengas el tiempo listo. Dale, caña, anda. Micro abierto. Pues mira, yo voy a seguir con donde me quedé, vamos, en Twisted Metal y en todo lo que ha pasado al respecto, ¿no? No digas porque ya sé que Twisted Metal no es una saga muy seguida, pero lo que ha pasado es bastante grave y podría pasarle pues, a cualquier otra franquicia. Imaginaos si pasa en el siguiente Call of Duty. Yo ya repito lo que dije, no le veo a esto ni pies ni cabeza cuando tenemos ya un más 18 y que está claro que es un juego para mayores de edad. O sea, no veo que ahora quitar una escena o modificar el juego en tal o en cual medida vaya a trascender demasiado, teniendo también en cuenta que es algo que se lleva haciendo con esta saga en su llegada a Europa desde bastantes entregas atrás. Ya se hizo con Twisted Metal Black, ya se hizo con el primer Twisted Metal y vamos, y en esa seguimos. Y yo ya te digo, Indignado. si fuera David Jaffe, yo ya me iba de Sony, indignado, Y del completamente mundo. indignado. Esto no puede ser, esto no se puede permitir. Así que casi iráis dimisión. Ay, madre mía, ¿cómo estamos? Mote, a ver qué nos cuentas. Yo estaba pensando en los... a raíz de Sensei ya me quedé pensando en los juegos fanservice, ¿verdad? En estos juegos que se hacen más para los fans. Me comentaban que Sensei ya, el juego, este nuevo juego, la Batalla de Santuario, está hecho para reenganchar a la serie a aquellos fans que lo prueben por vez primera y dicen, oh, ¿qué es este juego? Oh, voy a ver a una serie de los 80, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? No. O sea, realmente no. Esto no va a pasar. Pero francamente... De todos los juegos de este tipo que se han hecho hasta ahora, creo que este es el de los tratados con más cariño. O sea, no puedo pensar, sobre todo después de ver el último Dragon Ball, que probamos con Salva y yo, muy acertadamente, un juegazo. ¿Verdad, Salva? No sé, no sé si te recordarás, que es un juego de lucha con una profundidad exquisita. Un juego de cabecera. Sí, pero no quería interferir en tus 60 segundos. Sigue, sigue. Pues este es de los que mejor está hecho. A mí, ya te digo, lo digo, me ha evocado recuerdos del pasado y, francamente, espero encontrarme con alguien online para jugar esos desafíos de los jugadores. Yo, por supuesto, con el caballero más fuerte de los de bronce, que fue, naturalmente, Shun de Andrómeda. Ese mote chiquillo, ¿no? Lo imaginamos, ¿qué? ¿Verdad? Que sí, viendo ahí delante de la tele. Entrañable, una cosa entrañable. A ver si, por ejemplo, Salva, que ya empezaba por ahí a hablar, nos aporta algo interesante en este minuto. Solo un pequeño apunte a lo que dice Mote, que el juego no está... Si eres fan de la saga, lo puedes acabar disfrutando. Ostras, yo soy Fran... Fran no, ¿eh? Es Fran de la saga. O Fran de la saga. Sí, chicos, yo soy Fran, ¿no? Yo soy fan de Dragon Ball y el Ultimate Tenkaichi ese que me tocó analizar es que... Bueno, da igual, ¿no? En cambio, el Sensei, la verdad es que sí que... Sí que puede tener un pase para fans de la saga. Dicho esto, empiezo ahora mis 60 segundos, que serán menos, diciendo que todos los amantes de los juegos de lucha estamos de enhorabuena. ¡Celebrémoslo juntos! Porque el online de Soul Calibur 5 funciona bien, funciona fino, no hay lag. Si jugamos contra gente que juega en Cancún, a lo mejor sí, pero la verdad es que funciona fino y es... una de las cosas que puede hacer que el juego se mantenga vivo bastante tiempo. Y, y solo para acabar, Street Fighter por Tekken, no podemos decir nada, pero diversión es la palabra que define este crossover. Más allá de los contenidos descargables, antes de que Relaño me diga nada al respecto. Esa gema, ¿eh? Esa gema. A ver, Jabote, creo que quería hacer una aportación breve. Venga, tírale. Nada, breve porque vamos súper cogidos también. Yo suelo decir que hoy que, o sea, ya para vosotros oyentes ayer, que repasamos todos los datos nuevos que se han ofrecido desde The Last of Us, me da verdadera pena que la que es una de mis sagas favoritas de siempre, que es Jak and Daxter, se desechara retomarla para centrarse en este proyecto. Estoy totalmente entusiasmado con lo nuevo de Naughty Dog, pero me encantaría también... Que se hiciera un juego de Jak and Daxter a la altura de los grandes plataformas de hoy, un juego de plataformas de verdad. Pero como el primero, un juego de Jak and Daxter, pero como el primero, que ya está bien de tanto tiro. A mí me gustaron los tres, Relaño, aunque el segundo y el tercero incluso fuera como un GTA un poco de Jak and Daxter, pero la verdad es que me apasionaba y bueno, ojalá algún día retome esto que han abandonado para centrarse en The Last of Us. Enrique, ¿qué tal el cerrajado de la sección? Pues mira, yo le voy a pegar el carpetazo con tres noticias de esta misma semana, muy fresquitas, que demuestran el estado en el que se encuentra y se encontrará y se ha encontrado la industria. La primera, que decía que Volition, la desarrolladora de SinRow, espera que 720, pues como han dicho los rumores, prohíba la segunda mano mediante un sistema. Menuda generación nueva que se nos viene encima. La segunda, los responsables de Red Dead Redemption trabajan en un nuevo Team Sandbox, una tremenda alegría, una desarrolladora... con mucha calidad que sigue adelante y sigue trabajando en lo que sabe hacer fantásticamente. Y por último, una noticia un tanto más triste, y es que el señor Tim Schafer de Double Fine dice que las editoras tienen miedo a las nuevas propiedades intelectuales, o sea, que no ponen un duro para desarrollar nuevas ideas. Lo de la segunda mano lo ha dicho Volition, que pertenece a THQ, que está regular. ¡Qué casualidad! ¿No? Que a lo mejor se está equivocando con su política. O... Niños, seguimos con el programa, que nos queda nada. Lanzamientos. Enrique, hacemos un repaso de las tiendas muy, muy, muy breve. Si es que hay algo por ahí que subrayar, va. Sí, tenemos cositas. Lo primero, tenemos aquí a Frank, como hemos dicho, ocupado ultimando el análisis de Kingdoms of Amalur: Reckoning, que sale el día 9, esta misma semana. Como sabéis, es un juego de rol y acción para PS3, PC y 360. También tenemos el videojuego de Mario Kisoni en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para Nintendo 3DS. Y no nos podemos olvidar, tanto que se ha esperado, tanto que se ha protestado, tanto que se ha luchado porque salga en Occidente, ahora lo tenéis que comprar después de protestar tanto, y es evidente que estoy hablando de Catherine, que sale para 360 y para Play 3, incluso con una edición deluxe. Yo creo que estaba de Twisted Metal, oye. No, Twisted Metal, te esperas que se va a marzo. Ay, señor. Y también, hombre, lógicamente, Jackie Estacado seguramente te quiera matar a ti completamente el año con su sus articulaciones demoníacas después de lo que has dicho, porque Ana sale de Darkness 2. Sí, hombre, con regeneración sanguínea cualquiera. Bueno, Juan. Sí, sí. Nos regeneraremos, pero cuando acabe el programa, para reponer fuerzas. Vámonos. Amiguitos, alguno preguntaba en el foro estos días cuál es el tema que escucháis, estrenado recientemente, Futurama Generation, de T-Day. Verdadero temazo, estamos escuchando. Y mientras él suena, Bianca, Maximum Trolling, que nos vamos corriendo, si es que vamos muy pillados. Maximum Trolling. Pues pillados es como estamos aquí todos, porque no nos libramos ni uno, y menos desde que Nacho Ortiz no está. O sea, que la semana que viene no sé lo que va a pasar cuando vuelva. Nos va a poner a todos más firmes que una vela. Así que comenzamos con el Festival del Humor, porque seguramente Salva nos tendrá preparada alguna. Pero mientras tanto comenzamos con los mensajes que nos tienen preparados nuestros oyentes. Pulsa el botón A, nos dice: ¿os habéis planteado contratar a Paco Lobatón para que traiga de vuelta a Nacho Ortiz? Y es que adjunta, ¿quién sabe dónde? Yo voy a llamar mañana a Iker Jiménez para que analice esto, que ya de paso trabaja en la casa. Enrique, un día trataremos el tema, pero por favor, sigue, Bianca, dale con él. ¿Ocurrirá lo mismo, Marta? Desde luego, lo que está para buscar a algunos de vosotros es vuestro cerebro, pero bueno. Mininay nos dice: el otro día Motenay se preguntaba algo del champú, y digo yo, ¿para qué le podría interesar si no tiene pelo? Es nueva esta, muy bien. Alex 11 nos dice: estoy seguro que si al ver jugar a la palabra 2 con ratón y teclado haría algo más, porque vaya paliza publicó Motenay. Muy malo, muy malo. Y por último, Imangas 23 nos dice: chiste, se abre el telón, aparece Albert Hill criticando una serie, se cierra el telón, ¿cómo se llama la serie? Sorpréndeme. Lost. Bueno... Yo directamente, o sea, desde aquí, y mangas, yo te lo digo, o sea, la competencia con Salva está dura, pero es que a este paso creo que vamos. Que se la lleva cosa apretada, apretada, ¿eh? Pues ahora que dices eso, me... ¿Ves? Es que está muy callado esta semana. Le tientes, o sea, de hecho, espera, Salva, antes de que digas nada, desde aquí os voy a hacer un reto a ti y a Imangas 23, a ver quién cuenta la semana que viene el chiste más malo. El problema es que yo no cuento chistes. Correcto, ¿vale? Son iconoclastas, o sea, yo me encuentro con situaciones de la vida cotidiana que tienen que ¿qué compartes explicarse con nosotros en el tío, podcast? Te posee el espíritu de Eugenio, macho, de verdad, es surrealista. tengo un amigo que trabaja en la producción de la película del Hobbit, de Peter Jackson, ¿eh? Y se ve que la retrasan porque han atropellado a Bilbo Bolsón. Era un golpe bajo. Cosas de la vida cotidiana, dice. ¿A quién no le pasa? De lo más normal, vamos, girar la escena y ahí la aparece. Bueno, gente, que tenemos poquito tiempo y hay que despedirse. Yo no sé si despedir directamente a Salva ya, pero anda una pata o algo. Enrique, hasta la semana que viene. No, al final no nos ha quedado tan larga la cosa. Pues hasta la semana que viene, y me voy con una frase de Napoleón Bonaparte: nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Hasta la semana que viene. Reflexionemos, Enrique, a Sobar, que a ti te gusta. Adiós, hombre. Bueno, yo esta semana no voy a decir ninguna frase con respecto a las mujeres. He recibido muchos mensajes que me decían que no puede ser, que a ver si tengo algún problema. No voy a decir nada ni sobre las mujeres en matrimonio. De hecho, creo que el matrimonio es lo mejor del mundo y lo recomiendo a todos. ¿Eres salva o motene? No, en serio. Yo me he casado dos veces. Yo creo que la mujer le ha dicho, mira, chaval, o cortas o duermes con la pierna. Está en mi timeline del Twitter que me acosaron. Además me enviaron mensajes privados, uno en foro de MediStation, otro por ahí. Y dije, bueno, pues no pasa nada y creo que es lo mejor. Yo os lo recomiendo, yo lo he hecho dos veces, en serio. Lo que la gente no sabe, Mote, es que si tu frase que acabas de decir se pone al revés, sale otra de tus recomendaciones semanales, o sea, una negativa. Sí. Soy como Xuxa. Es curioso porque... Tira de salva. No, solo decir que normalmente Motenay es Montesquieu y hoy ha sido solo Motenay. Madre mía. Madre de Dios. Jabote, pon coherencia en esto, anda. Yo me voy, o sea, yo ya esto ya cada vez, a ver si vuelve Nacho y se respetan aquí los estándares de calidad de las despedidas, porque vaya tela. En fin, Albert, tío, ¿qué te he echado de menos hoy? De las despedidas, uy, esta ya está con la regla. Siempre con la vida, ostras. Sí. ¿Qué he echado de menos, Albert, hoy? No sé si es que ha habido aquí con mucha pausa, mucha tranquilidad, lo tengo que decir, al final estoy cogiendo cariño al troll. En fin, señores, sigo escribiendo, sigo por ahí. A ver qué nos vamos a encontrar esta semana, que vienen muchos reviews importantes, como ya ha dicho Enrique, con lo de las tiendas. Un saludo. Salva, un abrazo para ti también. A ver qué haces, que te quedan 3 segundos, no la líes. No, abrazos a todos. Si algún día os encontráis a la cosa y a un clon, ¿vale? Y veis a one butterfly flying between two things, es que uno le ha dicho a otra cosa, mariposa. Relaño, si puedes, vocaliza y despídete, tío. No, vamos a ver una cosa. Pensaba que estar muerto de la risa, Vamos a ver una cosa, son las 11:56 p.m. del día 6 de febrero de 2012 y PlayStation Network sigue caída. Sigo sin poder descargar mis compras, como le está pasando a cientos y cientos de usuarios a lo largo de toda Europa. Así que casi irá y dimisión, que vuelva a Ken Kutaragi. Si tú no compras DLCs, ¿qué compras en el PlayStation Network? Compra ¿no juegos entiendo? Retro, juegos retro. Claro, sí, no se cansa. Para la sección, que es que no se enteráis, chavales. Pero si los tienen todas las ediciones del mundo, Bianca. Yo creo que tienen los juegos descargados en cartucho, en Game Boy Advance. Así es como debe ser en vinilo, que sí, relaño. A lo que se los está traduciendo al inglés y se los está cargando ya, de tanto darle la vuelta. Nah, y estamos... en piedra también, a base de Sincer, también tengo unos cuantos. Digo que estamos todos despedidos. Hacemos lo propio con Dani. Tío, como siempre, perdón por lo que podamos haberte causado. En el sentido negativo de la palabra. No pasa nada, hombre, es mi trabajo. Además, os habéis portado esta vez medio bien. Venga, hasta la semana que viene. Medio es algo, di que sí. Bianca, despedímonos de la gente y les recordamos cómo contactar con el programa, va. Contactar no sé, pero yo lo que necesito es contacto a veces con la tierra, porque es que esto se nos va de madre. Recordar que como siempre nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en meripodcast@meristation.com, que se muevan con los troleos y sobre todo que yo dejo ahí ese reto con Salva, a ver quién consigue mandar el chiste que, bueno, ya no sé cómo llamarlo, si el peor chiste o el que más nos haga reír a todos, pero que ahí queda eso. A ver. Vale, yo acepto el reto, pero quiero decir que siempre hago chistes inteligentes que juegan con dobles sentidos, dobles palabras y que no están al alcance de cualquiera. ¿Solo doble? Yo le veo mucho doble a tu chiste, Salva. Salva, lo de doble, tú te pones delante del espejo para... Vamos, es que no sé, yo creo que eso ya para inspirarte. No lo llames Salva, últimamente... llámalo Shepard. Comandante Shepard. Nos tenemos que ir. Amiguetes, muchísimas gracias de nuevo por haber estado ahí apoyándonos. Y si os parece, en 7 días, en el mismo sitio, a la misma hora. O más o menos, no faltéis, que pasamos lista. Adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fate. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.